Bien, bueno, sí, hoy estamos haciendo, todavía se está desarrollando un operativo integral, que bueno, es un dispositivo que tiene la Municipalidad de Rosario, en donde cada semana, los días miércoles, en un distrito, se llevan a cabo tareas desde todas las áreas operativas de la Municipalidad en su conjunto, ¿sí? Este miércoles estamos trabajando en barrio Bellavista Oeste, en el sector comprendido entre calle Pellegrini, calle Lima, La Paz y Pascual Rosas, más o menos, en ese radio. Y bueno, las tareas que se están haciendo son de adecuación de zanjas, levantando algunos puentes obstruidos, se está trabajando con parques y paseos, haciendo poda y escamonda de los árboles, sobre todo despejando las luces. Se están extrayendo árboles secos, o que estaban en riesgo. Está trabajando la gente de Defensa Civil en ello. Estamos trabajando en la puerta del Jardín Cariñitos, que es un jardín que está en Pascual Rosas de 1900. Ahí se está haciendo una reparación de toda la vereda del jardín para que los chicos puedan caminar sin tropezarse, digamos, y se están colocando vallas de seguridad. Y estamos trabajando en Plaza Chioy, Cochabamba y Lima, y enfrente del Centro de Convivencia Barrial Bellavista, también por calle Lima, se está pintando un mural participativo con los chicos del Centro de Convivencia Barrial, y está el móvil de Limusa también en ese lugar haciendo esterilización y vacunación de mascotas. Por otra parte, también la gente de alumbrado está cambiando lámparas quemadas, y bueno, y está comenzando a partir de hoy una tarea que es el recambio de unos 460 artefactos que se van a repotenciar en el barrio, en todo el sector, desde Godoy hasta Pellegrini y desde Avellaneda hasta las vías de Felipe Moré. Se van a cambiar todas las lámparas por lámparas que tienen el doble de potencia. Así que bueno, un poco esas son las tareas que estamos haciendo hoy acá. También estuvieron haciendo un curso de manipulación de alimentos en el comedor de Capilla de Nuestro Señor de la Consolación. Exactamente, en el comedor del Padre Joaquín, que funciona en la Parroquia de la Consolación, en calle Cerrito y Servando Bayo. Es un comedor que está entregando unas 500 raciones. Estuvimos con gente del Instituto del Alimento trabajando con el personal y las colaboradoras del comedor como para, bueno, hacer un poco de hincapié y una capacitación acerca de la manipulación de alimentos y haciendo recomendaciones de cómo poder optimizar un poco y cuidar la higiene del lugar. Así que bueno, eso fue una muy linda actividad. Y en el Jardín Cariñito, ahí de Pascual Rosas 1900, aparte, se hizo un taller de educación vial para los chicos de 4 y 5 años, y el IMUSA hizo un taller de cuidado de las mascotas. Ignacio, consultarte respecto a qué se viene realizando en la zona oeste de la ciudad. Hay trabajos de repavimentación en calles, por ejemplo, Larrea y Rueda. ¿Cómo viene siendo el esquema de trabajo que están teniendo en la zona oeste de la ciudad, Ignacio? Bueno, sí, exactamente. En este momento se está haciendo una repavimentación ahí, como bien dijiste vos, en la zona de Larrea y Rueda. Varias cuadras, aparte de Barrio Triángulo, se están repavimentando ahora. Por ahí contarle a los vecinos que se ha hecho la carpeta asfáltica y el pavimento en muchos sectores que no lo tenían, como por ejemplo todo el sector de anexo a la curva de Boulevard Seguí, en Boulevard Seguí y Felipe Moré. Lo que son las calles como Manantiales, Presidente Quintana, Viedma, que son las calles que se desprenden al sur de la curva nueva que se hizo en calle Seguí, se le hizo el pavimento, lo mismo que calle Nicaragua y 27 de Febrero, se hizo el pavimento nuevo, Boulevard Seguí al 8000, se hizo un repavimentado integral en todo el barrio Santa Lucía. Y bueno, en cuanto a proyectos, vamos a estar completando algunas calles acá mismo donde estamos ahora, en barrio Bellavista, pasaje Racedo, la finalización de calle Riobamba en su encuentro con calle Carriego, la misma calle Carriego y Ituzaingó, digamos, sectores que no tienen la carpeta asfáltica, bueno, en estos próximos días van a estar completándose. Y bueno, por ahí como para compartir una noticia más importante que ha salido en los medios, ustedes saben que comenzamos lo que es el proceso de urbanización de Villa Banana, ¿no? Que es el asentamiento más importante de la ciudad, el más antiguo. En Villa Banana viven unas 2.500 familias y empezamos, nosotros trabajamos con el Plan Abre, hace 2 años ya, con tendido de agua potable, iluminación, el mejorado de unos espacios públicos, pero ahora, bueno, se ha dado un paso muy importante con el Plan Abre, que es la posibilidad de empezar a regularizar las calles. Y calle Pascual Rosa y calle Rueda, en una primera etapa, se van a abrir y, bueno, eso va a ir permitiendo consolidar un poco una traza urbana para trabajar con esa, ¿no?, en ese barrio tan importante de nuestra ciudad. Ignacio, ¿y qué es lo que más recogés de los vecinos en estos operativos integrales que bajan con todo el equipo del distrito y el municipio? Bueno, mira, estos operativos realmente tienen una muy buena recepción por parte de los vecinos, porque si bien por ahí no son tareas de gran magnitud, en términos que a lo mejor no es la ejecución de una gran obra pública, es poder acercarnos con todas las áreas a solucionar los inconvenientes más cotidianos, ¿no? Que son por ahí con los que los vecinos les cuesta más encontrar una solución. Digo, el árbol que se secó, la raíz que le levantó una vereda, la zanja tapada, el bacheo, digamos, son cuestiones que muchas veces cuestan llegar a cada vecino, a cada casa, y que en estos operativos tenemos esa posibilidad de encontrarnos. Nosotros, aparte, previo al operativo, cuando se elige la zona, hacemos un raconto de todos los reclamos que hay en el distrito, así que los tomamos, y bueno, un poco la posibilidad de ponernos al día y encontrarnos en un cara a cara para que cada vecino aparte se acerque y pueda contarnos un poco qué es lo que le pasa, ¿no? Y en la medida de lo posible se resuelven un montón de reclamos que por ahí no los teníamos visualizados y de esta manera por ahí pasan a estar en la agenda de la municipalidad.